prepago, siempre tenés algo más. Aprovechá nuestra promo de bienvenida y con tu primera recarga de 100 pesos, te damos 1000 pesos en crédito promocional. Un giga para usar como quieras, un giga para redes sociales y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano. Promo válida del 24 del 8 al 30 del 9 de 2020. Más info movistar.com.ar /legales/promociones/promonorte. Bueno, ahí está, la presentación, Movistar. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día, ¿cómo estás? Ahí está. Mariana, Pablo y a Seba, a todos. Ahí está. Y a la audiencia, obviamente, que es lo más importante, sin ellos no somos nada. Perfecto, buenísimo. Bueno, Checho, estábamos planteando acá, que estábamos hablando con los oyentes participando, ¿viste cómo es la moda, no? Tendencia 2021 de la moda. ¿Los celulares tienen esta cuestión de anticiparse lo que se va a venir? Me imagino que ustedes sí, pero ¿se puede anticipar qué son los modelos? ¿Cuáles son las promociones de las empresas? ¿Tenés para decirnos sobre eso? Mirá, Pablito, la realidad que los modelos de los equipos, básicamente acá en nuestro país en particular, obviamente nos llegan entre 3 y 6 meses más tarde que lo que llega en Europa o en Estados Unidos. Mira. Obviamente, ¿no? Pero bueno, porque no se fabrican acá y no tenemos ninguna empresa, digamos, local que haga celulares. Tenemos las empresas que los arman y los ensamblan. No me salía. Los ensamblan en Tierra del Fuego. Toda lo que llega de países de afuera, digamos. Ahí está. O sea, Nokia de Finlandia, de Corea, el G, por ejemplo, o de Japón, de China. Bueno, ahora están los Xiaomi con el tema de China, pasándole el trapo a todo el mundo, pero bueno. Checho. Nosotros estamos siempre un paso después, digamos. Con respecto a las compañías, es impredecible todo, Paulito. Ahí está. O sea, esto tiene que ver con el escenario económico. Es que se basa en todo, o sea, vos siempre tenés que estar atento a qué hace tu rival, digamos, en este caso nosotros estamos viendo qué hacen las otras dos compañías para ver cómo respondemos para que los clientes siempre nos elijan a nosotros. Claro, son estrategias, ¿no? Nosotros, obviamente, ¿no? Claro, son estrategias comerciales y publicitarias que tienen que manejar las empresas, obviamente. Y ese día a día, Pablo, porque hoy, por ejemplo, yo hace un mes tuvimos una reunión y me dijeron una cosa y hace dos días me la cambiaron totalmente porque la competencia salió con otro tema, así que bueno, nada, hay que acomodarse a eso para no perder clientes. Yo siempre insisto que para mí el cliente está ganado en el local. Es seguro. Si vos atendés bien a un cliente y el tipo se siente cómodo y cuando viene, vos siempre le das una respuesta. No importa si le gusta o no, pero siempre tenés una respuesta. Y siempre pones la cara. Eso hoy no se encuentra. Menos acá en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, en las otras ciudades yo ahora empecé a volver a ir a los locales de las otras ciudades y qué sé yo, y te das cuenta que nosotros ganamos en eso. Mirá vos. En la postventa, digamos, ¿no? Seguro. La parte humana. Vender de cualquiera. El tema después de la respuesta cuando vos, como problemas pueden tener en todos lados, con todas las empresas y con las compañías. El tema es estar ahí y decirle, quédate tranquilo, te vamos a dar una mano y vamos a tratar de solucionarte el problema. Seguro. Y estamos para eso. Seguro. Me hacía acordar una concesionaria que cuando era vendedor te ofrecían de todo y cuando le fui con los reclamos del auto no me conocía el tipo. Bueno, pero no vamos a meternos en eso. Checho, y teniendo en cuenta, si bien coincido en que vos decís que hay que ir resolviendo, esto lo coincido por el escenario, pero históricamente, ¿te acordás que las empresas tenían como promociones cuando se venía el verano, de comunicación, de gratuidad en algunos servicios? ¿Esto era así o no? ¿O mi pregunta era totalmente desubicada, Checho? No, siempre hubo promos y siempre hubo publicidades, digamos, agresivas en la parte veraniega. Ahí está. No creo que este verano sea así, la verdad, como viene. No, por eso. El asunto pandémico, no creo que el escenario se presente de esa manera. Igual hace rato ya de que en el verano, más que en la costa argentina y hasta ahí, que hemos tenido nuestro stand y demás, nuestro balneario en alguna playa en particular y demás, no creo que más que eso Ah, sí, insisto, este verano no creo que ni eso siquiera. La realidad es que está muy complicado, más con el tema de las compañías celulares que no pueden modificar sus tarifas y demás. Obviamente que todo eso, toda esa publicidad es una inversión muy grande. Y hoy la realidad es que las compañías, por lo menos te hablo de la mía, donde trabajo yo, que lo que estaba focalizando la inversión es en darle servicio a los clientes que lo necesitan. Está focalizando mucho en eso. Nada, los pibes de redes laburan a sol y sombra. El otro día estuvieron 36 horas allá en un corte de fibra en corriente, embarrado hasta el lomo. Nada, pero bueno, la realidad es que la gente no se da ni idea. Cuando se corta algo, no es que la empresa quiere cortarle porque somos capanga. Hay problemas, pasa con los incendios, hay muchos temas con los incendios porque te cortan la fibra. Seguro, seguro. El fuego te corta la fibra, que pasó ahora en corriente, esto, el otro día. Y los pibes estaban con las llamas ahí a 200 metros y trabajando con 40 grados más las llamas que te dan calor. Terrible. Parece que no, pero decís, che, me está a 200 metros, no me da calor. No, hasta que no. Genera un microclima ahí con las llamas cerca. Claro. Que... Y bueno, lograron en tiempo récord solucionar el tema y cubrirlo para que las llamas no alcancen la fibra y la gente siga conectada. La verdad, Pablito, parece que fácil y es un trabajo muy muy arduo el que hace la gente de redes. Seguro, seguro. Checho, te pregunto porque fueron mensajes que llegaron y obviamente ya identifican este espacio con Movistar. Preguntan esto de que hay llamadas telefónicas, que te llaman números de... Generalmente son de Buenos Aires, esto nos plantearon puntualmente, y te ofrecen de todo de Movistar, puntualmente. ¿Y por qué nos preguntan? Porque te identifican con el programa. ¿Hay que estar atento a estos llamados? ¿Hay que desecharlo? ¿Mejor vamos al local de Concordia? ¿Qué recomendaciones damos con respecto a esto? Vos lo dijiste, Pablito, lo mejor... Yo siempre digo que para mí lo mejor es el tema del presencial. Perfect. Tener una cara adelante y alguien que te diga realmente, que te escriba en un papel, esto es lo que vos vas a tener, esto vas a pagar, y cualquier cosa te venís acá y me lo reclamás a mí. La realidad que los que llaman por lo general son el call center, que mandás a ver dónde están, te llaman, te dicen quédate tranquilo, yo te mando un WhatsApp, les mandan un WhatsApp, el cliente te digo que nos vienen después a buscar el chip a nosotros porque no... Nunca le mandan la SIM ni nada por el estilo y quedan incomunicados. Cuando te portás, si vos no tenés el chip de la compañía nueva, la otra te deja de brindar servicio y si no tenés el chip nuevo, te quedas incomunicado, Pablito. Ahí está. Si tenés el chip nuevo, no pasa nada. Ponés el chip nuevo y sale andando normalmente con tu viejo número, todo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Nos caen los clientes enojadísimos con Movistar y nosotros le explicamos, le decimos, pará, eso no es Movistar. Es un call center que está haciendo portabilidades de Movistar. Ahí está. Entonces, yo mi recomendación, como siempre te digo, Pablito, nosotros ahora estamos de 8 y media de la mañana a 19:30, de corrido, todo el día. Yo estoy, cuando estoy en Concordia, estoy, muy largo tiempo ahí hasta que cierran. Cualquier cosa me ven a mí, o preguntan por mí ahí en el local, estamos ahí en la peatonal, entre Río 665, y nada, los esperamos para cualquier duda. Yo prefiero que vengan ahí al local y nosotros le sacamos la duda por cualquier cosa. Ahora tenemos también una página de Instagram, ahí está, que creo que Mariana ahí yo ya se la pasé para que le etiqueten en ¿cómo se llama? Cuando ella hace las publicaciones y demás. Exclusiva del local de Concordia. Exclusiva acá del local de Concordia. Perfecto. El otro día hicimos un sorteo de unas cositas, por eso no hubo sorteo esta vez, porque tuvimos que promocionar un poquito la página nuestra, entonces el sorteo lo hicimos por la página nuestra. Perfecto. Pido mil disculpas para el próximo, nos falta más si volvemos a la mochila que tanto éxito tuvo. Seguro. Creo que consigo una para la semana que viene, así que para el próximo micro tenemos un sorteo de mochila casi confirmado. Dale. Esperemos que no se la gane el DT, porque si no después empiezan a llorar los demás jugadores. Ahí está, hablando del equipo de fútbol del cual integramos y desplegamos nuestros talentos. Estamos lentos, no talentos, estamos lentos. Ahí está. Sí, eso sí. Ahí está. Che, Checho, te explayo una pregunta que llegó un oyente recién a la radio y me parece que está buena, por lo menos porque a mí me gustan las reseñas históricas. ¿Alguna vez Argentina fabricó celulares? ¿Y qué lo pregunta? Lo aclara, dice, porque estaría bueno pensando en los valores si se fabricarían acá. Hay un escenario así, ¿no? Estamos lejísimos. Que yo sepa, que yo yo sepa, no. Nunca un fabricante nacional puramente, digamos. Sí hubo, como te decían, de ensambladores. Seguro. Como... nosotros hemos tenido celulares propios, para decir de alguna manera, de marca propia, cuando era Unifón, Telefónica Unifón, y nada. Uno se va enterando con eso, pero bueno, llegaban todos los componentes y los ensamblaban acá. Sí. Entonces sí. Decía fabricado en Tierra del Fuego, pero en realidad que no estaba fabricado en Tierra del Fuego, estaba armado en Tierra del Fuego. Claro, tal cual, venían las partes y se armaban. Exactamente. Uh-huh. Hoy la realidad es que los componentes son todos importados, mismo los repuestos que están escaseando encima, baterías, todo eso es importado. Y la realidad es que yo, por lo menos que sepa yo, Pablito, nunca hubo. Y no sé si tenemos el escenario como para tenerlo. Eso. No creo que hoy estamos más lejos que antes, pero bueno, no importa. Sí, por eso. Hoy hay muchos arreglos, la gente manda a arreglar el equipo cuando antes lo cambiaba, hoy te lo manda a reparar hasta las últimas consecuencias, te le dicen, déjamelo andando como sea. Y para no gastar plata. Seguro. Lo que habría que armar es un escenario de baterías, porque acá el material está, pero lo mandan afuera y la fabrican afuera. Es como el cuero, ¿no? Cuando le vendíamos el cuero a la vaca y después nos vendían los zapatos y pagábamos y a veces menos. Checho, la materia prima de todo lo que se hace, obviamente que en el país la encontrás, pero obviamente, bueno, el tema de las baterías, ¿no? Que ahora duran un montón, mucho material sale de acá, de la zona de América, ¿no? Bueno, obvio, pero el tema de las baterías, por ejemplo, si vas a comprar una batería original, primero que casi no se consigue. Claro. Es muy raro conseguirla, tengan mucho cuidado porque hay mucha batería trucha dando vuelta. Uh-huh. Y compren en lugares donde ustedes confíen que va a ser buena el producto. Porque te ponen una batería, te la cobran por ahí 2.000 pesos y yo decís, buenísimo, te andan una semana y la semana te dura una hora y se termina. Seguro. Así que tengan mucho cuidado con el tema de las baterías y nada, yo lo que siempre recomiendo, cuídenlo los celulares porque aumentan todos los días. Sí. Nosotros le decimos, sale esto hoy sale esto, mañana no sé. Nosotros hace como 10 días que no se aumenta, así que venimos más o menos parejo. Bien, ahora vamos a hablar de las promociones y todo eso, Checho, antes de despedirte, porque el otro día hablábamos, ¿te acordás que un oyente preguntó sobre la escasez de equipo? Y bueno, dijiste que algo hay, todavía tenemos, obviamente, es un escenario que te lo planteen, así ya es complejo, ya es difícil. Checho, sí, te pregunto, apelando a tu experiencia en la empresa, ¿juega un rol importante y te diría determinante el tema publicitario, pero con figuras descollantes del deporte o de cualquier rubro? ¿Tienen una lectura de eso? La publicidad es fundamental, Pablito. Seguro. Si te vas a marcas súper reconocidas de una gaseosa cola, vamos a decirlo, para no nombrarla nada más, todos sabemos de qué hablamos, vive haciendo publicidad y es la número uno del mercado históricamente. Seguro. No van a tirar plata en publicidad sabiendo que son los número uno y van a seguir siendo los número uno. Entonces, obviamente que la publicidad es fundamental para que la gente siga amigada con tu producto. Seguro. ¿Entiendes? O sea, Movistar, cuando lanza Movistar, que mata una marca icónica como Movicom, vos antes decías, tengo mi Movicom, no decías mi celular. Seguro. Además, los primeros eran... Sí, me compré un Movicom, decía. Movicom era el teléfono. Era relacionado. Y Movistar, a fuerza de publicidad y de meter la M en todos lados, mató la marca, una marca icónica como, por ejemplo, Gillette. Vos no decís hojita de afeitar, decís dame una Gillette. Seguro, sí, está buena la explicación. Hecho, hola, aquello, tenés un montón más. Los chicles no son chicles, goma de mascar. Seguro. El chicle lo puso Adams y quedó el icono ahí del nombre. Seguro. Nosotros, Movistar mató, que en esos momentos todo el que duda tuvo algo de publicidad, mi viejo era publicitario, tuvo una agencia de publicidad y demás, pero todo el que tuvo alguna relación con la publicidad y el marketing decían, estos tipos están locos. Matar una marca icónica que represente el ¿cómo se llama? El producto por su marca propia, ¿se entiende? Sí, fue fuerte eso, fue fuerte. Movistar lo hizo, Movistar mató Movicom y con la M, poniendo la M, lo que pasa es que en ese momento, yo me acuerdo que fueron 2 años que la M era hasta en la sopa la veía. Sí, una fuerte campaña publicitaria. Estaba en todos los estadios. estadios del país de fútbol, estaba en todos los partidos de lo que sea, de rugby, de polo, de hockey, de fútbol, sí, todo por todos lados. Entonces, obviamente, termina sustituyéndola, pero igual, una apuesta muy grande. Hoy la inversión, como te decía antes, Pablito, está puesta en, por ahí en los equipos y en las redes y en los reemplazos de cosas que se van... En el servicio, ¿no? En el servicio en sí para el cliente final, porque es lo que importa en este escenario que nos toca vivir de pandemia. Y como somos algo esencial, digamos, porque hoy la conectividad es esencial, Pablito. Sí, seguro. Si no, es esencial, porque... por lo menos mis hijos, tanto mi hija de la facultad como mi hijo en sexto grado, están todo el tiempo conectados con el colegio para hacer tareas, para dar clases, para todo. Bueno, el otro día me decía Mariana también que Martina, que tiene clases justo los viernes y que por eso a veces es complicado escuchar el micro y qué sé yo. Hoy estamos así. Sí, como decían antes en el micro, que escuché un poquito que van a empezar a hacer las presenciales y demás, pero va a ser todo muy... Sí, muy aparte Concordia ni en la... Concordia ni en los planes todavía, pero bueno, es no, así. No, obvio, menos que se dispararon los casos así. Seguro. Alocadamente, digamos, pero bueno. Checho, reiteramos al oyente que obviamente pase por el local ahí en Entre Ríos, pero tirame de nuevo las promociones y esto de los chips, que son las consultas que más nos llegan con respecto al tema de la telefonía celular. Mira, promo tenemos. Hoy tenemos el mejor precio del mercado, porque otra cosa, perdón, Pablito, que te use el tiempo, pero... No, dale. Un poco desmitificar el tema de que me pasa mucho, viste, yo ando mucho en la calle, en los barrios y demás, que tienen el mito de que Movistar es caro. No sé por qué está ese mito acá en la zona. Pero es así, es verdad. Y hoy yo veo los precios de la competencia, me comparo, y estoy un 25% abajo en las promociones. Mirá vos. Nosotros tenemos una promo que al 50 te queda en 370 pesos mensuales, de 2 gigas. Y al 70, pues los clientes que vienen de Claro, nosotros le hacemos el 70%, los que vienen de personal le hacemos el 50%. Mirá vos. Con el 70% te quedan 222, un plan mensual, que tenés 2 gigas para navegar, te regalamos 10 gigas por 3 meses seguidos, a la vez tenés el guarda-giga, el pasa-giga, tenés WhatsApp libre durante todo el mes, eso no se te corta nunca porque se te termina los... Tenés llamadas libres a todas las compañías. Seguro. La realidad es que por 220 pesos, Pablo, no es nada. Seguro, no existe hoy, ese precio. Hoy 200 ¿no? pesos vas a comprar una gaseosa y... Sí. Para comprar un pan y un poco de fiambre. Mirá la comparación fea que voy a hacer, pero yo no compro ni dos paquetes de pucho con eso, ¿no? Se me escapó esto por no fumar, tenés razón. Ahí está, Hoy un paquete y medio de pucho te pagás el abono del mes. Seguro. Y como siempre digo, no le tengas miedo al abono. El abono es una cuenta corriente en la cual es porque tenemos. Hay mucha gente que cobra semanalmente. Seguro. Entonces una semana tiene, por ahí la otra no. Eso está buenísimo que contaste, sí. Pero se puede, digamos, pagar menos por un servicio mejor. Si vos lo tenés a tarjeta, siempre vas a pagar más. Seguro. En cambio, con el abono, vos decís, bueno, esta semana me tengo 200 que invertir en celular. Y luego de hacer una carga de 200, la ponés en la cuenta corriente. Sí. Con 20 pesos pagaste el abono del mes. Sin duda. No tienes que gastar nada más porque el WhatsApp lo tenés libre. Sí, la verdad que... Es lo que más consume la gente, ¿no? Obviamente. Es buenísimo eso. Eso está buenísimo que lo explicaste el otro día y está bueno reiterárselo a la gente. Checho, nos reencontramos en 15 días. Brillante, como siempre, te agradezco. Y la verdad que buenísimo el micro, che.